10 de octubre de 1971. Un avión se dirigía de Buenos Aires a Chubut y entre los pasajeros se encontraban 9 bailarines pertenecientes al ballet estable del Teatro Colón, que debían presentarse en el Teatro Español de Trelew para realizar un espectáculo a beneficio. Se dice que el piloto notó fallas técnicas apenas despegó, y en su intento por volver a la pista, la aeronave se estrelló sobre el Río de la Plata. En esta tragedia no hubo sobrevivientes. En conmemoración a este hecho y al aporte artístico de los 9 bailarines que perdieron la vida en Argentina, cada 10 de octubre recordamos el Día Nacional de la Danza. Buenos días a todos los oyentes de la radio. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi compañera la seño Silvana y yo, quien les habla, la seño Analía, conversaremos hoy acerca de la danza. Para empezar, ¿qué es la danza? La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. La danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. La danza es ese elemento que nos identifica, resguarda las tradiciones y une a las comunidades. ¿Cuáles son las danzas típicas de la Argentina? Nuestras danzas folclóricas no se dividen por provincias, se reconocen por áreas. No hay límites exactos que digan que el que vivía de un lado bailaba de esta forma y el que vivía del otro lado de otra. Son límites absolutamente amplios, flexibles, intercomunicados. Nuestras danzas son la suma de lo nativo, lo europeo y lo negro. A través de ella representamos creencias, costumbres, ritos, personajes, momentos de la historia, situaciones. Danzar es parte de nosotros mismos. La danza es parte de la necesidad de los pueblos. Ahora, ¿qué les parece si empezamos nuestro recorrido por las distintas danzas de nuestro país? Primera. La que escuchamos es el gato. Esta danza es la más popular, de ritmo picaresco que se extendió rápidamente por todas las clases sociales. Otra danza que nos representa es el pericón nacional, que seguramente la hemos visto bailar para conmemorar alguna fecha patria. ¡Ay, ay, ay, Pachamama! Si nos vamos hacia el norte de nuestro país, específicamente a la región de La Puna, encontramos una danza muy alegre, festiva, que se baila con atuendo de varios colores, muy similar a su paisaje. Es el carnavalito. Seguimos en el norte, pero esta vez en Cuyo, y ahí nos encontramos con la zamba, danza muy romántica, que se baila de a dos y con pañuelos que simulan ser la extensión de nuestras propias manos. Cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos te vi. Cadencia al bailar, airoso perfil. Si bajamos nuestro recorrido, pasamos por la provincia más antigua de nuestro país. Ella es Santiago del Estero. Es allí donde nació la chacarera. Yo la traigo de mi tierra. Llegando a nuestro litoral, encontramos una danza de pareja tomada que junto con el acordeón nos crea una música ondulante, parecida a las olas de nuestro río. Esta danza es el chamamé. Nuestro recorrido finaliza en la capital de nuestro hermoso país. Allí en los suburbios nace un ritmo que se baila de a dos, donde los pechos enfrentados, las manos tomadas y las miradas juegan un misterio que se unen al compás de un solo corazón. ¿Qué les parece si bailamos un tango? Para conocer aún más acerca de la danza, la señora Silvana entrevistará a una profesora muy conocida de la ciudad de Rosario. Los invito a escucharla. Y para adentrarnos un poquito más en el mundo de la danza, invitamos a la profesora Carolina Trevino, coordinadora del Espacio Cultural La Trunca. Hola, Caro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sil? Bueno, queríamos saber un poquito cómo llegó la danza a tu vida. Estaba cursando el secundario y tenía una amiga que había aprendido a bailar, bueno, particularmente folclore, que es lo que hago, y me interesó ver este mundito nuevo del folclore y por diversión empecé a aprender algunas danzas a los 17 años. Escuchándola también a Soledad, había empezado a explorar un poco en el mundo de la música y con el correr del tiempo como que la vida me fue llevando a profundizar un poco más, a habitar otros lugares que tengan que ver con la danza, como peñas, como guitarreadas, y ya después de más grande, abrí el espacio cultural con una peña que también me fue como llevando hacia ese rumbo, y hace varios años empecé el profesorado de danza Isabel Taboga, donde me recibí de profesora de folclore. ¿Y qué sentís que aporta a tu vida, que aportó a tu vida la danza? La danza aportó a mi vida sonrisas. La danza aportó a mi vida encuentros, abrazos, rondas de danza, felicidad, aportó salud, aportó también un proyecto que es el espacio este que al cual estoy a cargo, y reencontrarme también con el sentido lúdico que uno tiene como ser, también siendo adulto, con esta posibilidad de permitirnos el juego a través del movimiento, que para mí la danza también es un juego que nos lleva justamente a movernos a través de roles que interpretamos de manera lúdica y divertida. Y ahora te invitamos a que invites a nuestros alumnos, que son jóvenes y adultos, para que participen de tu espacio. ¿Qué les dirías para convencerlos? Les diría que el mundo de la danza es sorprendente, que nos permite reencontrarnos con las personas desde otro lugar, que nos hace ver el mundo de una manera más alegre, de una manera más sensible, y nada, que es un mundo mágico que te encuentra con el otro y te hace feliz. Eso, creo. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Gracias a vos. Para ir finalizando, pregunto, ¿por qué debemos bailar? El baile puede aumentar tu memoria, además de mejorar distintas habilidades psicológicas. Un estudio demostró que el baile frecuente ayuda a evitar los efectos de la enfermedad de Alzheimer. Es una gran actividad para aquellos con riesgo de enfermedad cardiovascular. La pérdida de peso es otro de los beneficios del baile, si lo practicas seguido. La danza es un ejercicio físico, por lo que nos da flexibilidad y aumenta nuestra resistencia. Ayuda a prevenir la depresión leve y permite controlar los niveles de estrés. Bailar proporciona muchas oportunidades de conocer a otras personas, por lo que nos aleja de la soledad. Además, en el baile no hay barrera de edad. Hace que te sientas feliz. Si observas una persona mientras está bailando, seguramente esta tiene una gran sonrisa en su cara. Sonreír y reír mientras se baila es absolutamente natural. Y esto es debido a que estás disfrutando realmente. Recordá, la música y tu cuerpo se unen para disfrutar de un momento único. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Y llegamos al final de nuestra tercera semana de programa. Nos reencontramos la próxima semana, alrededor de las 12:45, por Aire Libre 91.3. Que tengan un excelente fin de semana.